Están en el camino cierto. Miles y miles de personas han despertado y están trabajando para el bien de la humanidad, estos despertarán a otros y así se está formando la cadena tan fuerte que juntos serán invencibles. Los mejores maestros que ustedes tienen son, el maestro tiempo y la maestra vida, ellos les están enseñando a través de las experiencias y vivencias. Aunque piensen que los seres y el planeta se dirigen hacia el caos y la autodestrucción, no es cierto, están avanzando a pasos agigantados hacia la libertad universal. Hay que morir para volver a nacer. Están muriendo y dejando atrás todo lo viejo y obsoleto, esto significa a veces, sufrimiento y rompimiento de estructuras tan rígidas que les cuesta entender. Esta falta de entendimiento los desespera, los hace sufrir, los pone nerviosos, lloran sin motivo y piensan que nadie los entiende, que se encuentran solos y que están insanos. No es así, están naciendo a una nueva conciencia de vida y existencia y ese nacimiento les produce los dolores del parto, empujan desesperadamente para salir a la luz y a la nueva vida, mas deben saber que este proceso lo tendrán que realizar solos, sin ayuda y por propia creencia. La especie hombre diseminada en el universo son granitos de arena en el universo. Si ustedes no se unen en el conocimiento, entendimiento y amor formarán solo desiertos. Pero si se juntan y se agrupan, trabajarán para el mejoramiento de ustedes mismos y del planeta, formarán montañas tan fuertes, tan sólidas que ningún huracán, lluvia torrencial ni vientos polares los podrá derrumbar. Ustedes tienen hacia adelante un enorme trabajo y proyección, ustedes mismos es el desafío más grande que, si lo logran, entonces estarán preparados para trabajos y proyecciones mayores, el universo y esto lo habrán ganado por merecimiento. Los centros energéticos ustedes deberán saber dominarlos, nos referimos a abrirlos y cerrarlos a voluntad. Muchos de ustedes piensan que los centros energéticos deberán estar siempre abiertos y no es así. Primeramente vamos a entender que las zonas del cerebro pertenecen al cuerpo físico y los centros energéticos pertenecen al cuerpo psíquico. Sabemos que toda energía pensamiento comienza primero en la psiquis y luego pasa al cuerpo físico, por lo tanto es la psiquis que comandará a la materia. Si los centros energéticos los mantienen abiertos, entonces no podrán controlar a las enfermedades físicas ni psíquicas, porque a través de los centros energéticos abiertos ustedes estarán permitiendo la entrada y salida de energías pensamientos que pueden ser positivas sanas o negativas enfermas. El equilibrio consiste en que ustedes tengan el conocimiento y entendimiento de abrir y cerrar los centros de energía con el deseo creador del espíritu y no